El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Para los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y el gualicho. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Gualicho. En esta ocasión, realizado por el SENS 3473 Leonardo Fabio. No somos bichos raros, ni fachos, ni distraídos. Somos les comunes del barrio haciendo un poco el lío. No salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas desde Cuyo a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos este gualicho, va. El programa del día de hoy es muy especial, ya que en agosto del 2020 el SENS Leonardo Fabio se encontraba cumpliendo 20 años. Y para festejarlo, hemos conversado con una persona muy especial, la primera directora de la institución, que nos cuenta no solamente su paso por ella, sino también la historia del SENS. Escuchamos a Eliana Poblete. Contar la historia del SENS es todo un desafío a la memoria y al corazón. La escuela se creó en agosto del año 2000, cuando empezó el plan Jefas de Hogar. Fueron 13 los SENS que se crearon con ese fin. Yo me inauguré como directora en realidad y aprendí junto con las alumnas, que me enseñaron muchísimas cosas, al igual que los profesores. Fue un aprendizaje mutuo, súper enriquecedor. La escuela se inició con una sola aula, con 13 alumnas, en la calle Ayacucho, en un altillo. En la parte inferior del mismo estaba la guardería donde iban los niños de nuestras mamás, porque era parte del plan. Estaba destinado a mujeres con hijos a cargo, y entonces se les daba la posibilidad de estudiar, perfeccionarse, terminar su secundario, y los niños estaban cuidados por cuidadoras en un jardín maternal. Y así duramos los 3 años hasta el primer corte. Mientras escuchaba a Eliana, ella menciona el plan Jefes y Jefas de Hogar. Simplemente quiero agregar que los destinatarios de este plan recibían una ayuda económica a cambio de una serie de contraprestaciones. Una de ellas era la de terminar sus estudios. Por eso la relación que hace Eliana con la creación del SENS. Pero para entrar un poquito más en detalle, ahora la estudiante Araceli, de segunda, nos relata un poco mejor quiénes eran sus destinatarios, en qué consistía la remuneración económica y cuál era el objetivo que perseguía este plan. Tras la crisis del 2001, fue implementado el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que pretendía ser una política social que abarcase el universo de los desempleados. Fue destinado a jefes y jefas con hijos de hasta 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad, y a hogares en los que la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se hallase en estado de gravidez. Todos ellos desocupados. Cabe recordar que en el momento de crearse el plan, y de establecerse el monto de subsidio en 150 pesos. El salario mínimo legal se situaba todavía en 200 pesos y que ambos se situaban por debajo de la línea de la pobreza. El objetivo buscado era asegurar un mínimo ingreso mensual a todas las familias argentinas, invocando el derecho familiar de inclusión social. Seguinos en nuestras redes, en Instagram, @ El Gualicho Radio, y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Muchacha, ojos de carbón, soy como un ciego parado ante un umbral. Tengo terror al desnivel. Ayúdame, tal vez pueda cruzar. En el insomnio más feroz estoy. Quiero dormir para escapar. Pero no hay libro ni canción sin ti. Ayúdame, tal vez pueda cruzar. Y mil gorrones volarán de mi guitarra, igual que ayer. Y de tu boca gusto a miel yo beberé y un niño brotará. Mira mi pobre corazón, perdió el color, enmudeció y tiembla en lugar de latir. No quiere dar un paso más sin ti. Y mil gorriones volarán de mi guitarra, igual que ayer. Y de tu boca gusto a miel yo beberé y un niño brotará. Yo beberé y un niño brotará. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Seguimos conmemorando los 20 años del Censo Leonardo Fabio, y para ello continuamos conversando con Eliana Poblete, la primera directora de la institución. En esta ocasión nos cuenta los distintos lugares donde ha venido funcionando Leonardo Fabio y las causas de estos traslados, de estas mudanzas, de esta rotación. El gobierno decide reducir gastos, entonces se fusiona el CEN 3472 y el 3473. El 72 estaba en el barrio Flores, en la casa en una casa que frente al Sanjón, muy, muy, muy humilde. La escuela pasó de tener un curso, pasó a tener cuatro cursos con dos sedes, una en el barrio Flores y la otra en la cuarta sección. En la cuarta sección empezamos a deambular porque nos echaron de la calle de Ayacucho, anduvimos por la calle Echeverría, por la calle Santiago del Estero, por la calle Santa Fe, nos prestaron distintos espacios. Bueno, fue un deambular bastante embromado. Llegó a tener 14 cursos en su época de esplendor, con más de 400 alumnos. Hicimos convenio con Salud, y ahí funcionamos en el Hospital Pereira, y después también teníamos sede aulas en la Escuela de Eva Perón. Después dejamos de funcionar en la cuarta sección, porque no nos quisieron alquilar más en la cuarta sección y nos tuvimos que ir al barrio Flores, dejando desprotegida la cuarta sección porque había una gran cantidad de alumnas y alumnos sin servicio educativo. Mientras escuchaba a Eliana, pensaba en los diferentes problemas que el CENS ha tenido que enfrentar. Problemas que son comunes en otras instituciones de jóvenes y adultos también, y que son siempre resueltas por la vocación y por la voluntad de las y los educadores, por las y los estudiantes, para poder de este modo garantizar el derecho a la educación. Aún con el riesgo de que este accionar alimente los discursos neoliberales, hegemónicos, que romantizan la pobreza, la meritocracia, y que, en fin, naturalizan las desigualdades a las que son sometidas, sobre todo los sectores populares. Trapos, dejen de comprar cosas a lo loco, qué barbaridad. Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando el gualicho. El despertar es un... Bien, y para ir cerrando este bloque, les dejo una conversación que tuve con una de nuestras egresadas, que decidió estudiar enfermería después de su paso por el Leonardo Fabio, y bueno, nos comenta su experiencia. Les presento a Sandra Rodríguez. Hola, profe Fer, ¿cómo le va? Acá estoy haciendo tarea. Me han pedido información sobre la OPS, sobre la ONU, sobre la UNICEF y sobre la OMS. Así que me han pedido sacar información, qué es lo que hacen, dónde están, cuántas sedes tienen, cuándo fue fundada, cuántas personas trabajan. Así que bueno, mínimo 4 hojas me dieron. Así que bien, mi profe, acá estamos. En prácticas nomás, que me cuesta muchísimo, tuve 5. Pero porque lo hice sola, no estaba preparada bien y bueno, me saqué un 5, ya conseguí grupo igual. Ya hablé con el profesor, me dijo que bueno, que lo va a medir con esto que entregué ahora. No, pero no importa, usted no sabe todas las cosas que estoy aprendiendo y me gusta. Capaz que no voy al ritmo de las otras chicas porque me cueste más, pero no, estoy contenta, estoy feliz, profe, contenta. Me parece que esto era lo mío. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se miren desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Media galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Seguinos en nuestras redes. En Instagram, @ El Gualicho Radio. Y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Contra el maleficio, El Gualicho. Un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Con respecto a cómo surge la elección del nombre, hicimos algunas tentativas de nombres con los alumnos, ya estábamos en el barrio Flores instalado, y bueno, buscábamos el perfil de alguien mendocino que fuera importante, haya trascendido. Yo exactamente no recuerdo a quién se le ocurrió el nombre de Leonardo Fabio, y bueno, se consultó a todos los alumnos, se consultó a la comunidad, a las instituciones cercanas y se hizo el proyecto. Como era una persona viva, teníamos que tener la autorización de él. Yo me comuniqué a Buenos Aires, hablé con su secretaria, estuve varias comunicaciones con ella porque Leonardo Fabio no quería. Él decía que su tarea era insignificante, su aporte a la cultura era muy poco como para recibir tal honor. Un día que Leonardo Fabio viene a Mendoza, por casualidad mi hijo me avisa que lo ve y me voy rápidamente. Él estaba sentado en las escalinatas del Banco Nación, que está frente a la Plaza San Martín. Estaba sentado en las escalinatas con su secretaria y yo me acerqué a él y le dije que le había escrito que necesitaba su autorización para poder ponerle el nombre a la escuela. Y muy simpático, sumamente agradable, me dijo que él no merecía tal honor, que era mucho para él. Entonces, después de mucha insistencia, me dijo, bueno, hacelo. Y bueno, y con esa aprobación, con el visto bueno, ya se eleva el expediente, la dirección de escuelas lo aprueba y nos permiten imponer el nombre a la escuela. Fue un acto muy bonito, muy sentido, la comunidad estaba muy contenta. Pasamos unos cortos de sus películas, escuchamos sus canciones, hicimos la placa correspondiente, vinieron las autoridades de la DGE y él no vino por razones de salud. Y fue la primera institución pública que homenajeó en vida a una persona tan importante para la cultura, no solo provincial, sino también nacional, como fue y es Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? cada primavera. Si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvida. Yo no puedo olvidar. Seguinos en nuestras redes, en Instagram, arroba El Gualicho Radio, y en Facebook, El Gualicho Fanpage. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del programa El Gualicho. Mi nombre es Laura Campanello y soy la profesora de Lengua y Literatura del SENS Leonardo Fabio. Hoy vengo a contarles sobre un proyecto muy bonito que hicimos para este Día del Niño, este 16 de agosto que pasó. En el SENS, como es de costumbre, hace ya varios años, festejamos el Día del Niño junto a toda la comunidad. Alumnos, profesores, directivos, celadores, todos nos comprometemos y celebramos ese día con mucha alegría y compartimos juegos, premios, regalos, juguetes, brindamos con chocolate o con algún refresco y lo acompañamos también con cositas ricas para comer. Este año, dada la circunstancia del aislamiento social y la cuarentena, no pudimos festejarlo en la escuela de manera presencial. Por eso, desde el área de lengua, no quisimos que pasara inadvertido y decidimos hacer un pequeño obsequio virtual para todos nuestros niños. Grabamos audiolibros para los más pequeños. Todos nos pusimos en acción y buscamos cuentos de nuestra infancia, aquellas lecturas que más nos gustaban cuando éramos niños o que nos contaban o leían nuestros padres, nuestros abuelos. También buscamos lecturas actuales, relatos breves, leyendas, fábulas, cualquier texto que nos gustara. Cuando llegó el Día del Niño, al mediodía, enviamos todos esos audios a nuestros grupos de WhatsApp del SENS para que sean compartidos con nuestras familias y con los más pequeños. Ese día nuestros celulares se llenaron de historias, de fantasías, mucha lectura e imaginación. Va el elefante trompita, caminando muy contento, con su trompa prominente y sus orejas al viento. Pero una hormiga atrevida, muy, muy fuerte lo picó. ¡Qué disgusto! ¡Qué enojo! ¡Ay, ay! ¡Cómo dolió! A taparse los oídos, qué trompita se enojó, porque lanza un gran gemido, un gemido atronador. No se enoja fácilmente, más se ocurre. ¡Qué corrida! Se escapan los animales, se escapan en estampida. Para evitar que lo piquen, va meneando su colita, espantando a los insectos, el elefante trompita. Con paso firme y seguro, caminando de puntillas, mientras el sol lo saluda, el viento le hace cosquillas. En la selva se comenta que este grandote arrugado es ágil, inteligente y suele andar apurado. Camina continuamente en busca de agua fresquita y con su trompa la absorbe el elefante trompita. Hoy corté una flor, llovía, esperando a mi amor. Llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Uy, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. Porque yo corté una flor, esperando a mi amor. Llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. O quizás simplemente te regale, sí, la rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente nos iremos besando, nos iremos charlando por las calles vacías. O quizás simplemente te regale la rosa. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Bueno, y para ir cerrando el programa, les dejo una entrevista que realizó la estudiante Verónica Altamirano, de tercero primera del CENS, a una trabajadora de la salud, que nos recuerda que continuamos en pandemia y que entre todos debemos cuidarnos. Hola, mi nombre es Adriana Noemí Infante y trabajo en el Hospital Lago Maggiores. Soy enfermera profesional del Servicio de Clínica Médica. Hola Adri, ¿nos podrías contar cómo es tu vida con esta pandemia? Mira, desde el comienzo de esta pandemia mi vida comenzó a ser muy estructurada, ¿sí? En todo sentido, trabajo muchas horas y largos días de trabajo y casa, nada más. Bien. ¿Redobla horarios de trabajo? Sí, de trabajar 7 horas por día, comenzamos a trabajar 12 horas durante 7 días seguidos o más. Sobre los hisopados, ¿a usted le realizan pruebas permanentemente? ¿Nos podría contar cómo es el protocolo? Mira, los hisopados y los PCR se hacen mayormente a la gente que tiene contacto directo con COVID, ¿sí? Que en el piso, en el hospital, tenemos varios servicios que son directamente de COVID. A nosotros sí se nos suele realizar al presentar síntomas. Inmediatamente bajamos al servicio respiratorio, donde se nos hisopan y se nos saca sangre. Y ya quedamos cubiertos por la ART. Eso siempre y cuando presentemos algún tipo de síntoma y hayamos estado o no en contacto directo con una persona dada positivo. Pero si usamos los métodos de protección, que es lo que tenemos que usar, que son las gafas, el barbijo, los guantes, blusones, ¿sí? La antiparra, todo correctamente como debe ser, no tendríamos por qué contagiarnos. ¿Qué nos recomendarías que hiciéramos nosotros en caso de tener algún síntoma? Mi recomendación sería cuidarse, ¿sí? Aislamiento, que es lo que piden en todos lados, para no llegar a presentar esos síntomas, ¿sí? El cuidado siempre del barbijo, en ningún momento sacárselo, y en el caso de tener contacto o presentar algún síntoma, lo cual los más notables son la pérdida del gusto, del olfato o temperatura muy alta, acudir a un centro de salud, ¿sí? O a un hospital más cercano, ¿sí? Si tenés obra social, comunicarte con tu obra social, llamar al número COVID, fijarte cómo son los pasos a seguir. Pero yo creo que si respetáramos un poco el aislamiento y las medidas de cuidado que salen permanente en la tele, no tendríamos por qué contagiarnos. Pero en casos notables de síntomas, sí, sería necesario acudir con urgencia, ya sea a un centro de salud o a un hospital, sí, siempre con barbijo y manteniendo la distancia, para no llegar, en el caso de llegar a ser positivo, no contagiar a otras personas. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de CENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.